del endeudamiento argentino a través de fondos que están con relación directa. Es decir, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. Yo tengo la plata afuera, vos dejala adentro, y eso sí, no me pidas aumento, conformate con un 15% en las paritarias que yo a la usura le voy a pagar con cláusula gatillo. Dijimos que marzo iba a ser un mes pesado. Empezó en el primer día. Nos endeudamos en 58 mil millones de pesos más, pero hablamos del aborto. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Es ahora 6:12 minutos. ¿Qué decís, Diego? ¿Cómo andás? Buen día, Miguel. Tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo, te parece? Y 2 meses para nuestros oyentes fueron demasiado. Para los oyentes puede ser, pero para mí fue un momento para la reflexión. Y el relax. Y porque nosotros, no, porque nosotros habíamos dicho que en marzo comenzaba la cosa a complicarse cuando la gente volviera de las vacaciones. Y efectivamente, vos fíjate que van a comenzar las clases hoy en la ciudad de Buenos Aires, pero el lunes y el martes va a haber paro. Resulta que el acuerdo del aumento del 12% que le quieren dar en la ciudad eran 3 cuotas. Ahora ayer urgente hicieron en 2 cuotas. Pero ¿cómo? De un día para el otro el gobierno de la ciudad puede darlo en 2 cuotas, ¿y por qué le ofreció en 3 y lo podía dar en 2? Es decir, este tipo de maniobras constantes de especular con el trabajador, con el que menos tiene y demás, no la tienen cuando se tienen que poner firme con la usura para decir, che, bájenme los intereses que pago más que Bolivia, ¿no? Sí, es todo muy raro, porque en la provincia de Buenos Aires también estaban muy duros y ahora están tratando de arreglar. Es bastante incomprensible. Ese sistema de negociaciones incomprensible. Han ocupado mucho tiempo en pasarle factura el periodismo oficialista y el que se la da de objetivo, pero que también trabaja haciendo lobby, palabra inglesa, haciendo o trabajando para dejar mal parado a Moyano. Fíjate que ayer, recién ayer, aparecen 2 imputaciones por primera vez. Sin embargo, los periodistas ya lo juzgaron y lo condenaron a Moyano hace cuánto tiempo, rato largo, ¿no? Y el periodismo sí, ya lo dio por culpable. Bueno, sin ahora, juicio y sin nada. Bueno, ahora, la verdad es que tenemos que aguardar y esperar a ver de qué forma la justicia va a fallar en estos casos. Un juez de Córdoba lo imputa por una compra de terrenos aparentemente en Córdoba, donde dice que hubo lavado de dinero, y un juez que tiene de Quilmes, que tiene la causa de Independiente, que yo creo que es la más complicada, lo decíamos en diciembre, pero que le da juego a Bebote Álvarez. Sí, es decir, en realidad le creen la palabra de Bebote, claro, que no es muy creíble. Así como en su momento le daban al valijero, le daban entidad social para denunciar, ahora se la dan a Bebote. Decime, ¿qué está pasando en Independiente, Enrique? Buen día. Buen día, Miguel. Bueno, Independiente, más allá de las causas que tiene Moyano, en la parte futbolística está bien, lo institucional va a estar complicado porque si las causas avanzan, Independiente puede llegar a quedar acéfalo. Sí, porque

Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131. La hora 6:25 minutos, 21 grados 7 la temperatura en la ciudad. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Anote cifras oficiales que seguramente hoy no tocará el Presidente de la República cuando haga la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina. Cuando uno habla de esto tiene que ubicarse en una realidad, ¿no? Llevan 2 años y algo de gobierno. El endeudamiento de Macri, Duhovne, Caputo, aumentó en 2 años y los meses que llevan en 137 mil millones de dólares más. Es decir, la Argentina, estos son oficiales, datos reconocidos por la página oficial del Estado, la Argentina, de acuerdo al manejo de Cambiemos, debe en 2 años y meses 137 mil millones de dólares más. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, se eligieron las autoridades del Senado de la Nación. Va a quedar prácticamente al frente del Senado como estaba Pinedo, pero fíjense en ustedes. Ustedes saben que la presidencia del Senado la ocupa el vicepresidente de la República, o la vicepresidenta en este caso, que es Gabriela Michetti. Entonces, han inventado los senadores un cargo que es increíble porque dicen, Federico Pinedo es el presidente provisional del Senado, ¿no es cierto? Lo que debería ser vicepresidente primero, pero como es provisional él, entonces le da cabida a que pongan uno primero, uno segundo y uno tercero. Bueno, Pinedo entonces, presidente provisional del Senado, el primer vicepresidente del Senado es el peronista Omar Perotti, del peronismo federal, el segundo, el vicepresidente segundo del Senado es Juan Carlos Marino, de la Unión Cívica Radical, y en tercer lugar se ubica la única mujer, que es Inés Pietri Pagana, que es del kirchnerismo, que ocupa la tercera vicepresidencia de la Cámara de Senadores. Pero ya que estamos hablando del Senado, los senadores tienen algunos vicios. Y sobre todo los senadores que recién llegan. Los senadores, como los diputados, pueden cobrar dinero por pasajes que reciben, aunque vivan en Avellaneda o vivan en la capital federal y puedan llegar hasta en subterráneo a trabajar. Ocurre de que cuando se le da la partida para aquellos que viven fuera del país, fuera de la capital, que están lejos en distintos puntos del país, puedan trasladarse a la ciudad, está muy bien que se le den los pasajes para que puedan viajar. Pero porque ya quedó instalado como costumbre, se lo dan a todos. A los que viven a media cuadra del Congreso también se lo dan. Pero resulta, repito, nosotros no podemos con nuestra soberbia subestimar el voto mayoritario ni el minoritario de nadie. El pueblo no se equivoca y el pueblo eligió como senadora, el pueblo de la provincia de Buenos Aires, como senadora a Gladys González. Gladys González entró como segunda senadora acompañando al primer senador de Cambiemos, que era el ex ministro de Educación. Bueno, escuchen esto porque usted no lo va a poder creer. Gladys González asumió el día de diciembre. Todavía no participó, porque todavía el Senado no comenzó a funcionar, en ninguna de las comisiones, en ningún debate. No tuvo ninguna otra actividad que no sea la de jurar. Pero ya presentó para que le paguen 70.420 pesos que es lo que le corresponde a los pasajes aéreos de enero, y otros 10 terrestres, porque quieren la plata. Como también se decidió que pueden ser reembolsados, y el que no usa los pasajes puede cobrar el dinero, entonces la señora se presentó presurosa a cobrar 70.420 pesos. Y uno dice, ¿es un derecho? Sí, es un derecho de la democracia fraudulenta. Es un derecho que no deberían tener los que viven a media cuadra del Congreso. Pero lo tienen. Y entonces la señora fue a cobrar. Pero no es la única que se apresuró para ir a cobrar, aunque todavía no se sentó a trabajar. También, otro de Cambiemos, que representa a las provincias más beneficiadas por el presidente de la República, Jujuy, un radical, hizo medianamente lo mismo. Es decir, se presentó para que le paguen, pero aún más rápido todavía. Estoy hablando de Mario Flatt, que el 29 de diciembre, o sea, 19 días después de asumir su banca, canjeó gran parte de los pasajes que no utilizó en diciembre por 47.614 pesos. No sea cosa que se perdiera algún dinero. Quiere decir que nosotros lo usó para ir a Jujuy. Estamos parados frente a quienes representan el voto ciudadano. Los senadores representan los votos representan los estados provinciales, es decir, que Gladys González representa, en este caso, al gobierno y al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esta señora tiene más de 20 causas penales, por distintos motivos, en distintos turnos que le correspondió ocupar puestos, que después lo vamos a recordar más tarde, pero que le quiero recordar a todos, fue la interventora política del SOMU, del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, que puso 200 personas que no tenían nada que ver con el sindicato en una componenda con el ministro de Trabajo y con el juez que tiene la causa. Miguel. Señor. Está en línea el ingeniero José Adrián Silva. Bueno, vamos a hablar con el ingeniero Silva. Ustedes saben que hoy es el Día de los Ferroviarios, decíamos recién. Los ferroviarios tienen cuatro sindicatos que los nuclean. La Fraternidad, que es el decano de los sindicatos argentinos, es de los maquinistas, es el primer sindicato que tuvo el país, por lo menos el más viejo de los que han quedado, digamos, porque otros ya no están mal. Después la Unión Ferroviaria, que es el que tiene mayor cantidad de gente, el de los señaleros, y el cuarto en discordia es el del personal directivo, es decir, el personal que está siendo permanente y constantemente olvidado por una sociedad y que sin embargo han hecho defensa de los ferrocarriles activamente. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de la Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles, APDEFA, que yo recuerdo que en época de Becci hacíamos campaña intensa acerca de las necesidades de los ferrocarriles. Bueno, hoy el secretario general, que acaba de ser presentado, el ingeniero José Adrián Silva, va a ser el que abra esta charla en el Día del Ferroviario. Primero, Silva, feliz día. Ingeniero, ¿me escucha? Muy despacio. A ver si le pueden subir el retorno al ingeniero. ¿Me escucha ahora, ingeniero? Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, tiene mucho ruido la línea. A ver si podemos mejorar el llamado. Lo volvemos a llamar, ingeniero. Corte que lo llamamos de vuelta. Tiene mucho ruido esa línea. Es la hora 6:34 minutos. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. 6 de la mañana, 35 minutos, 22 grados 3. ¿Tenemos la comunicación? Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Se le puso el contestador, el celular del ingeniero, y entonces no se le pueden comunicar. Bueno, quiero decirles que estamos parados frente a un tiempo y a un momento realmente muy complejo, muy difícil, y que este tiempo y este momento tan complicado nos va a traer a todos nosotros una enorme cantidad de sorpresas en torno a las situaciones que se van a ir viviendo. Fíjense ustedes que hay, por un lado, una justicia que ya hemos hablado muchas veces, que es permanentemente oficialista, es decir, acelera o detiene causas según quien gobierna. Cuando uno pierde el turno de gobierno, le aceleran las causas en contra; cuando uno tiene el gobierno, le frenan las causas en contra, y así sucesivamente. Pero que ahora están algunos jueces buscando y hurgando con cierta celeridad, porque le han pedido los gestores que tienen los tribunales y el gobierno que activen determinadas causas. Y esas determinadas causas es ir en la búsqueda de cualquier cosa que pueda poner a la dirigencia sindical en jaque y que tenga la posibilidad entonces de reducir la protesta o la posibilidad de que se expresen. También, otra de las cosas que lo preocupa y lo preocupa mucho al gobierno es que no tiene manejo de la calle. Y ahí están los movimientos sociales. Por lo tanto, ahora también quieren disciplinar a los movimientos sociales, quitándole y dejando nula su dirigencia, diciéndole que cada uno de ellos va a cobrar anotándose en el ANSES, y con eso, dicen desde el gobierno, evitar que alguno se quede con el vuelto de los desocupados, se refieren a los punteros políticos, pero que en realidad lo que están buscando es que ya no tenga necesidad de ser encuadrado por un dirigente, y que entonces las movilizaciones que se puedan hacer en la calle, dicen y apuestan, tengan mucho menos repercusión porque la gente total va a cobrar en forma directa en el ANSES. Me parece que son dos caminos que están siguiendo, que no le va a ser fácil, que van a encontrar muchos problemas, porque tampoco es tan simple mirarlo sentado cómodamente en un sillón de un ministerio o de donde fuere y creer que las cosas son de esa manera. De la mañana, 37 minutos. Bien, ahora sí, Miguel, tenemos en línea otra vez al ingeniero José Adrián Silva. A ver si lo escuchamos bien, ingeniero. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Ingeniero? No, esa línea no puede ser. A ver si lo sacamos por otro lado. Cortá, que lo buscamos por otro lado. Es imposible esa línea, no sí, sirve. Sí. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Vamos a recordar a un querido y gran músico argentino, Fioravante Francia, conocido artísticamente como Tito Francia. Nació en Mendoza el 1 de marzo de 1926, falleció en la misma ciudad, 30 de diciembre de 2004. Polifacético músico y guitarrista que se destacó en la ejecución y composición de música folclórica de la Argentina, tango, jazz y música clásica. Creó una dupla creativa con el poeta Armando Tejada Gómez y escribió varios temas que ingresaron al cancionero clásico argentino. Junto a Mercedes Sosa, Armando Tejada Gómez, el Chango Farías Gómez y otros artistas mendocinos, fue uno de los iniciadores del movimiento del nuevo cancionero que daría origen a la nueva canción latinoamericana. Entre las canciones compuestas por Tito Francia está Zamba Azul, una de las zambas más bellas a la que le puso letra Armando Tejada Gómez. Y para recordarlo a Tito, qué mejor que escuchar Zamba Azul con las voces blancas. Enredándote a mi voz. mientras mi guitarra buscaba en el alba coplas que cantaran nuestro amor. 6 de la mañana, 40 minutos. Vamos a escuchar entonces esta charla prometida para el ingeniero. Y vamos a hablar con él acerca del Día del Ferroviario. ¿Cómo le va, ingeniero de Renzi? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Usted me escucha? Hable un poquito más alto, por favor. ¿Cómo no? Sí. Bueno, yo decía hace un rato que es el Día del Ferroviario y que ustedes, como responsables de la dirección de ferrocarriles, del personal superior, el personal jerárquico, ¿qué cosas pueden decir para un día como hoy? Bueno, para nosotros, digamos, y creo que para la sociedad toda, lo que se conmemora hoy, que son los 70 años de la nacionalización de los ferrocarriles, es un hecho político trascendente que trasciende a cualquier ideología político-partidaria. De hecho, Escalabrini Ortiz, cuando sucedió ese hecho histórico, dijo que esto era solamente comparable a la batalla de Ayacucho. Y tenía muy claro qué es lo que pasaba, la decisión política que se estaba tomando en ese momento era una decisión de soberanía, de estrategia nacional, porque de hecho los ferrocarriles a donde estaban llevaban desarrollo. Y hasta ese momento, hasta que no estaban en manos del Estado Nacional, los ferrocarriles estaban al servicio del poder económico de las empresas que los manejaban. Así que yo creo que es un día trascendente para la sociedad y tan importante es el día que cada vez que hubo una dictadura militar se dejó de festejar este día y se pasó a festejar como día de los ferrocarriles, ya no de ferroviario, el día que corrió el primer tren en la Argentina, que es la famosa Porteña. Y cada vez que volvió la democracia volvió nuevamente a considerarse como el día del ferroviario el 1 de marzo. ¿No? Usted sabe, ingeniero, que estaba hablando de Escalabrini Ortiz. Nosotros en el año 73... hicimos en Vicente López, en el último gobierno peronista que gobernó el municipio, donde nos tocó ser director de prensa de aquella época, hicimos una sala de prensa que albergaba a todos los periodistas que venían a cubrir la información, incluso para el general Perón, que era un ciudadano en aquel momento, en Gaspar Campos, y hablamos con Mecha, con la esposa de Raúl Escalabrini, a los efectos de ponerles el nombre, y así fue, a la sala de periodistas. Bueno, Mecha nos ofrece, dice, ¿por qué no vienen a buscar? Yo me tengo que mudar, ¿por qué no vienen a buscar los libros? Nosotros quisimos hacer las cosas como correspondía, es decir, ingresar un expediente por el municipio, buscar un camión municipal, etcétera, etcétera, y el día que llegamos estábamos con un candado. Entonces preguntamos a los vecinos, dice, no, la señora se fue hace 2 días, y usted no sabe qué hicieron con los libros. No, sí, sabemos, se lo dieron a un gremio